Todos decimos que los políticos nos mienten y siempre votamos las elecciones siguientes. Te dicen que la justicia la ejercerán y las menores de edad ahora pueden abortar, como el padre que llevó a su hija al hospital y la acusaron de maltrato físico y mental. 3 días encarcelado y nada de esto era real. ¿Y quién le paga los 3 días de sufrimiento ocasional? A la cárcel 1 y 1, todo es muy sencillo, y al final no encontraron a Marta del Castillo. El gobierno desde dentro se ve muy bello, crisis y más crisis la que nos provocan ellos. Hacen lo que quieren, esto es obvio, y las leyes las aceptan, pero a favor propio. Dicen y dicen que no callan al engañar, que siempre ponen al más honrado a trabajar. Hay gente que tiene mente demente, la sociedad decae, vamos demasiado mal. Si hay un andaluz que tira perros por un puente, si no matamos al mundo se acabará por suicidar. Te dicen que sí, hasta que te contentes, es una indirecta para que empieces a acabar. Si hay chinos que despellejan en caliente, ¿qué superioridad tenemos en el reino animal? Siempre se echan a la cara con descaro, toda la sociedad comienza a perecer, solo les dan 400 euros en el paro, que a las familias no les da ni pa' comer. Buscan salida con mucho amparo, pero los pobres no se pueden ni mantener, si es que cada cual es aún más avaro, dentro de poco solo ellos lo podrán comprender. A la cárcel 1 y 1, todo es muy sencillo, y al final no encontraron a Marta del Castillo. El gobierno desde dentro se ve muy bello, crisis y más crisis la que nos provocan ellos. Hacen lo que quieren, esto es obvio, y las leyes las aceptan, pero a favor propio. Dicen y dicen que no callan al engañar, que siempre ponen al más honrado a trabajar. Haga lo que haga, yo no lo comprendo, y tampoco he logrado, no sé cómo me lo explico. Como siempre esperan ansiosos a que cobren, pero las hipotecas siguen subiendo. Y los pobres siempre trabajan para los ricos, pero los ricos jamás ayudan a los pobres. La niebla del ayuntamiento viene y te ciega. La verdad es que el gobierno es una mierda.